atento, Moiruno, atento, Moiruno, Miguel, ¿estás ahí? Tengo un pasajero con Sarmiento y Pellegrini, atento, Moiruno. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿A dónde vamos? Bueno, vamos a Alem y San Juan. Mirá qué bueno, che, ¿tocás la guitarra? Sí, ahora estoy yendo a ensayar con los chicos, estoy llegando medio tarde, así que apurado, pero bueno. ¿Cuándo tocan? Este sábado tocamos. Ah, ¿y qué tipo de música tocan? Porque yo soy más del estilo de tango. De tango clásico, pichuco, porque está Piazzolla también, pero bueno, ¿viste? Pero ahora viste que eso, los jóvenes ni lo registran. 6:02, vamos con los títulos del día. Mirá qué bueno, acá que tocan la guitarra. Señoras y señores, con ustedes, lo nuevo de Miguel y sus peores. Atento, móvil 4, móvil 8, móvil 12, móvil 2, móvil 8. Você pode vir participar. Eles venceram através da sangue. Está escrito na Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles han vencido por meio da sangue do Cordeiro. Se você quer vencer a depressão, está escrito na Bíblia. Bíblia. Hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos bajo la presencia de Dios Todopoderoso. Hoy, hermano, nos acompaña Raulinho. Ven, hermano, ven, Raulinho, acércate a la gloria del Señor. Padre, Miguel, no veo nada. El demonio me ha robado la visión. Acércate, hermano, acércate. Saca el demonio de tu cuerpo, sácalo ya. Vio la luz, Padre. Dios me ha iluminado. ¡Viva! ¡Aleluya, hermanos! ¡Viva por Raulinho! ¡Aleluya! Hey, ¿cómo estás? No, recién me tomé el taxi. No sabía el lío que hay en el centro. Sí, ¿sacaste las entradas? ¿Cómo que todavía no? ¿Tiene mucha cola? No, pero tiene que ser en 3D. Godzilla en 3D, ¿eh? No va a sacar otra. Sí,